Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es El cielo, la educación y el eterno aprendizaje. De alguna manera, cada vez que hablamos del cielo, mencionamos este verso. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. 1 Corintios 2:9. Y aunque no pongo en duda que el futuro que nos espera en compañía de nuestro Padre va a ser realmente inimaginable e inexplicable, la realidad es que este texto no tiene nada que ver con el cielo. Y es precisamente porque lo hemos relacionado con el cielo que nos perdemos de experimentar todo lo que dice aquí y ahora, incluso en un mundo de pecado. Si el cristianismo moderno logra percibir y experimentar lo que significa el Evangelio eterno y todo lo que nos fue dado al venir Jesús, me atrevería a decir, sin temor a equivocarme, que al día de hoy y a todas rodillas habría doblado ante Dios y toda lengua confesado que Jesucristo es el Señor. Es por eso que hoy daremos un vistazo a lo que significa vivir en el cielo y otras cosas más. Comencemos. Cuando leemos el contexto de 1 Corintios 2:9, nos damos cuenta que cuando Pablo dice, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman, se está refiriendo al misterio de la sabiduría de Dios. Ahora, según el verso 7, el misterio de la sabiduría de Dios es una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Esto es bien importante y es necesario que lo entendamos para poder ser partícipes de esa gloria. Nota que según este verso, la sabiduría de Dios había sido destinada desde la eternidad, o sea, desde siempre, para que nosotros fuéramos glorificados por ella. Sin embargo, por alguna razón, había permanecido oculta de nosotros, cohibiéndonos así de recibir su gloria. Una gloria que no hay nada con la cual se le pueda comparar porque es cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en el corazón del hombre. Pero, ¿cuál es esa sabiduría de Dios que nos traería semejante gloria? Pablo se encarga de darnos la respuesta en el verso 8 y dice, ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Jesús es el Señor de la gloria. Él es la sabiduría de Dios que había estado oculta desde el principio porque las tinieblas de la falsa concepción de Dios no permitían que la viéramos y la experimentáramos. Pero como bien dijo Juan, un día esa gloria, esa luz que alumbra a todo hombre, vino a este mundo a resplandecer en medio de las tinieblas. Y las tinieblas no pudieron extinguirla, apagarla o destruirla. Ahora, nota lo siguiente. Estas cosas extraordinarias que Dios ha preparado para nosotros solo las experimentan aquellos que aman a Dios. ¿Sabes por qué? Porque estas cosas a las que se refiere Pablo, que de hecho son extraídas del libro de Isaías, y luego vamos a ver en el contexto que él lo dijo, no son cosas materiales, como calles de oro, puertas de perlas o casas de diamantes, sino que son cosas que solo se pueden experimentar en un corazón donde habita el amor de Dios. En primer lugar, nadie puede amar a Dios si no ha experimentado primero la completa manifestación de su amor. Y segundo, solo aquellos que han experimentado la completa manifestación del amor de Dios son capaces de amar a otros de la misma manera en que ellos son amados. Por lo tanto, ¿sabes qué son esas cosas que no son vistas por el ojo humano? Que no son escuchadas ni han subido nunca al corazón o al pensamiento del hombre. Que un ser humano pueda amar incondicionalmente a aquel que es su enemigo. Amar al punto de perdonarlo, aunque éste nunca le pida perdón por tantas atrocidades que le ha hecho. Amar al punto de dar su propia vida si es necesario con tal de que su verdugo pueda vivir. Esas cosas nunca las podrá experimentar o podrán ser generadas en el corazón de alguien que no ama de la misma manera que Dios lo ama a él. Isaías 64, del 1 al 4 lo dice de esta manera. Señor, ojalá rasgaras los cielos y descendieras. Las montañas temblarían ante tu presencia como cuando el fuego enciende la leña y hace que hierva el agua. Así darías a conocer tu nombre entre tus enemigos y ante ti estremecerían las naciones. Hiciste portentos inesperados cuando descendiste. Ante tu presencia temblaron las montañas. Fuera de ti, de, Desde tiempos antiguos, nadie ha escuchado ni percibido ni ojo alguno ha visto a un Dios que, como tú, actúe en favor de quienes en Él confían. Y yo te pregunto, ¿sabes qué significa nombre en la Biblia? Lee Éxodo 34, del 5 al 7. ¿Cuál fue el nombre que Dios le reveló a Moisés? ¿Sabes que nombre es lo mismo que carácter? Según Isaías 64, 2, ¿a quién le mostrará Dios su nombre o su carácter? ¿A los que lo aman o a los que no lo aman? ¿Has visto alguna vez a alguien con un carácter o un corazón de piedra ser estremecido ante una manifestación de amor que no se merecía? ¿Te imaginas a la persona más cruel que has conocido, al enemigo más acérrimo que hayas tenido, al ser que más sufrimiento y dolor te ha infligido, ser estremecido ante una manifestación de amor inmerecida? ¿No crees que cosas como esas son las que nunca han subido al pensamiento humano? Lee Juan 14, 12. ¿Qué te detiene de ver aquí y ahora cosas mucho mayores que estas? De alguna manera, el cristianismo actual vive soñando con el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra como un evento futuro o algo que sucederá en la segunda venida de Cristo. Sin embargo, es interesante que el mismo Jesús nunca lo planteó así. Cuando Juan el Bautista estaba preparando el camino para el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él comenzó a proclamar este mensaje: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego, cuando Juan el Bautista fue llevado preso, dice Mateo 4:17 que desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Pero por si esto fuera poco, cuando Jesús envió por primera vez a sus discípulos a las ovejas perdidas de Israel, les dijo: donde quiera que vayan, prediquen este mensaje: el reino de los cielos está cerca. Ahora la pregunta sería: ¿por qué el reino de los cielos había acercado desde el momento en que Jesús llegó a la tierra? La respuesta es obvia: donde está el Rey, ahí también está su reino. Y esto lo confirmó Jesús mismo cuando le preguntaron cuándo vendría el reino de Dios, y él le respondió: la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir: mírenlo acá o mírenlo allá. Dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. Lucas 17, del 20 al 21. Y es interesante que la palabra que generalmente se traduce como entre para decir que el reino de Dios está entre nosotros, en griego es entos, que significa dentro de ti, en tu interior o en tu alma. Ahora, ¿sabes cuál fue el gran chasco de los judíos cuando Jesús vino por primera vez? Que ellos estaban esperando un rey y un reino de acuerdo a los patrones de este mundo. Si regresamos atrás en la historia de la nación judía, llegamos al tiempo del profeta Samuel. ¿Y sabes qué pasó en aquel entonces? Dios había establecido su reino en el pueblo hebreo al sacarlos de la esclavitud de los reinos de este mundo. Dios mismo era el rey que guiaba, alimentaba, cuidaba y protegía a su pueblo. Sin embargo, el pueblo decidió que no quería un rey como Dios, sino un rey como las demás naciones. Uno que reinara sobre ellos de la misma manera que lo hacen los reyes de este mundo. O lo que es lo mismo, de la misma manera que reina Satanás en este mundo, un reino del bien y del mal, un reino de castigo y recompensa según nuestras obras. Primera de Samuel 8:7 dice: y el Señor le dijo a Samuel: hazle caso al pueblo en todo lo que te diga, porque en realidad no te han desechado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Ahora quiero que analices conmigo lo siguiente. Si Jesús, cuando vino por primera vez, dijo que su reino ya estaba en cada uno de nosotros, entonces, esperar la manifestación de un reino físico que luzca y se rige exactamente como los reinos de este mundo, ¿no es acaso hacer lo mismo que hizo el pueblo de Dios en los tiempos de Samuel? ¿Acaso no estamos cambiando el reino de amor de Dios por un reino de acuerdo a los patrones de este mundo? ¿De dónde sacamos que el reino de los cielos es de acuerdo o similar a los reinos de este mundo? El pecado nos ha vendido la imagen de un Dios que busca y exige la adoración constante de sus criaturas. Un Dios que es distante, que se sienta en un trono de gloria y que desde lejos gobierna y dirige, empuñando su cetro de recompensa y castigo sobre cada uno de nosotros. En cambio, Jesús vino a enseñarnos que el reino de los cielos se establece en el corazón de sus criaturas, y es desde allí que Dios reina en toda la tierra. Los seguidores de Jesús no esperan la llegada de un reino que descenderá desde los cielos, sino que viven aquí y ahora el reino de los cielos porque tienen al Rey sentado en el trono de sus corazones. Yo te pregunto, Lee Juan 18, el 35 al 36. ¿Qué dijo Jesús sobre su reino? Y si el reino de los cielos no es semejante a los reinos de este mundo, entonces, ¿por qué todavía esperamos un reino como los de este mundo? ¿Qué dijo Jesús que pasaría si su reino fuera igual a los de este mundo? ¿Acaso no nos damos cuenta que todos los reinos de este mundo solamente generan violencia y el obtener las cosas por medio de la fuerza? Lee 1 Samuel 8, 19 al 22. ¿Qué rey gobernó sobre Israel? ¿Dios o Saúl? ¿Qué generó eso en el pueblo de Israel? ¿Amor, perdón y gracia para las naciones o violencia, destrucción y muerte para ellas? Según el verso 20, ¿quién tomó las decisiones en Israel, Dios o Saúl? ¿Quién salió a defender y a librar las batallas de Israel, Dios o Saúl? Entonces, ¿por qué culpamos a Dios por los crímenes de Israel? ¿Qué dice el verso 20 sobre lo que Israel desechó al reino de Dios? ¿Acaso será que nosotros desechamos el reino de los cielos aquí y ahora exactamente por la misma razón? ¿Has escuchado alguna vez que tenemos que prepararnos para el reino de los cielos? Estoy seguro que sí. De hecho, me atrevería a decir que todos hemos escuchado que tenemos que prepararnos para entrar al reino de los cielos. Pero la pregunta es, ¿realmente tenemos que prepararnos para poder entrar? Y si tuviéramos que prepararnos en algo para poder entrar en el reino de los cielos, entonces, ¿no estaríamos entrando debido a nuestra preparación? Y si es nuestra preparación lo que nos permite entrar, entonces, ¿no seríamos salvos por nuestras obras en vez de por gracia? No sé si logras darte cuenta, pero por muchos años la religión nos ha llevado a vivir una vida de ansiedad y de constante preparación para entrar en el reino de los cielos, cuando la realidad es que no tenemos que entrar a ningún lugar y mucho menos prepararnos para ello. Primeramente, el reino de los cielos no es un lugar donde nosotros tenemos que entrar, sino más bien es el reino de los cielos el que tiene que entrar en nosotros. Cuando nosotros leemos el Sermón del Monte, encontramos en él los principios del reino de los cielos o del reino de Dios. Y no hay una sola parte en toda la exposición de Jesús donde diga que tenemos que prepararnos de alguna manera para entrar en su reino. En cambio, tan solo la introducción de su sermón comienza dando 9 bienaventuranzas, que son una realidad para aquellos que tienen ya el reino de los cielos dentro de ellos. En segundo lugar, nos pasamos toda la vida haciendo cambios externos en nuestra manera de vivir, porque pensamos que así nos estamos preparando para el cielo. Pensamos que es nuestra parte o nuestra responsabilidad ir transformando nuestro carácter para que sea cada vez más semejante al de Cristo. Pensamos que parte de nuestra preparación es también estudiar la Biblia, llorar varias veces al día, y que mientras más tiempo pasemos en oración, más preparados estaremos. Pensamos incluso que debemos acostumbrar nuestro cuerpo desde ahora a una dieta vegana porque en el cielo ese será nuestro alimento. Y la lista puede seguir y seguir si es que continuamos enumerando las distintas cosas que por años hemos pensado que son necesarias para nuestra preparación para el reino de los cielos. Sin embargo, aunque todas estas cosas no son malas en sí mismas y ciertamente tienen beneficios para nosotros, ninguna de ellas nos prepara para entrar en el reino de los cielos. No importa cuánto te empeñes en cambiar o transformar tu carácter, porque no se trata de la mejor versión de ti que tú puedas lograr, sino de tener un carácter semejante al de Dios, y eso no es algo que tú puedas hacer. Segunda de Corintios 3:18 nos enseña que la transformación del carácter sucede por la contemplación del Hijo de Dios, y esto me da paso al siguiente punto. Y es que el estudio de la Biblia y la oración tampoco nos preparan para ir al cielo. Jesús enseñó que hay una sola razón para estudiar las Escrituras y es conocerlo a Él, Juan 5:39. Por otra parte, la oración es la que nos permite relacionarnos y ejercer nuestra fe a medida que vamos conociendo más a Dios mediante la revelación de Jesús en su palabra escrita. Jesús en el Sermón del Monte muestra que tú puedes cambiar muchas cosas en tu conducta, pero eso no cambia tu carácter. Tú puedes crear el hábito de estudiar todos los días. Puedes dejar de decir palabras obscenas. Puedes incluso dejar de gritar y de humillar a las personas con las cuales vives. Pero nunca, por mucho que te esfuerces, vas a poder amar a tu enemigo, bendecir a aquel que te maldice, hacerle el bien al que te aborrece y orar por aquellos que te maltratan y te persiguen. ¿Sabes por qué? Porque para eso el reino de los cielos necesita entrar dentro de nuestro corazón, en vez de ser un lugar distante para el cual nos tenemos que preparar para poder entrar. Y yo te pregunto, lee Mateo 25, del 1 al 13. ¿Sabes que esta es la parábola que generalmente se usa para decir que tenemos que prepararnos para entrar al reino de los cielos? ¿Qué nos hace pensar que las vírgenes insensatas no entraron porque no estaban preparadas? Lee Salmo 119, 105. ¿Qué significa la lámpara? Lee Hechos 10, 38. ¿De quién es símbolo el aceite? Lee Cantares 8, 6. ¿Qué significa el fuego? Ahora dime, ¿acaso tú puedes hacer que la palabra de Dios alumbre tu camino? ¿O que seas lleno del Espíritu de Dios? ¿O tal vez hacer que el fuego del amor pueda consumir tu maldad y la maldad de los que te rodean? Si el hombre pudiera hacer realidad alguna de estas cosas por medio de una preparación, entonces, ¿para qué necesitamos a Cristo? ¿Qué significa velar? Estar atentos a las señales en los cielos y en la tierra para saber qué tiempo nos queda para prepararnos. O no dejar que el enemigo arrebate de nosotros todo lo que nos ha sido dado solamente por gracia. Lee Mateo 26, 41 y 1 de Pedro 5, 8 para tu respuesta. El bonus de esta semana lo vamos a extraer de varios versos de la Biblia que hablan sobre la vida eterna. Y hay varias preguntas clave que quiero que mantengamos en mente mientras los analizamos. ¿Es la vida eterna algo que ya tenemos o es algo que tendremos? ¿Es la vida eterna nuestra realidad o es nuestra herencia? ¿Es la vida eterna la que estamos viviendo o la paga que nos será dada? Cuando nosotros vamos a la Biblia, nos encontramos con algunos versos que ponen la vida eterna como algo de aquí y ahora, mientras que otros parecieran ponerla como algo que nos será dado en el futuro. Pero en realidad, ¿qué es la vida eterna y cuándo la obtenemos? ¿O cuándo la tenemos? Jesús dijo a su Padre en cierta ocasión, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Juan 17:3. Si nosotros queremos hacer sentido de qué es la vida eterna o de cualquier cosa referente a la vida eterna, tenemos que comenzar poniendo como base esta declaración de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el único ser que lleva el título de la verdad. Y si Él es la verdad, entonces todo lo que salga de su boca tiene que ser la única verdad por la cual nosotros vivimos. Por lo tanto, vida eterna es conocer al único y verdadero Dios y a Jesucristo. En otras palabras, la vida eterna radica en el conocimiento verdadero de Dios, pero nadie nos puede mostrar quién es o cómo es el verdadero Dios, sino solamente Jesucristo, quien dijo ser la verdad. Eso quiere decir que por definición todo aquel que no conoce a Dios por medio de la revelación de Jesús no tiene o no está en la vida eterna. Y yo te pregunto, ¿quién define a Dios para ti? ¿Tu padre, tu madre, un amigo, tu pastor, tu iglesia, la denominación a la que perteneces o tal vez un profeta o los escritos de todos los profetas? Según Jesús, si tu conocimiento de Dios o de su carácter están basados en alguno de estos o en varios de ellos, tú no tienes o no estás en la vida eterna. Es por eso que Juan en su primera carta le dice a la iglesia, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Primera de Juan 5:13. Noten ustedes que Juan es claro en decir que aquellos que creen o que tienen fe en que el Hijo de Dios es todo lo que dijo ser y en especial lo que nos dijo sobre el carácter de su Padre, esos son los que tienen aquí y ahora la vida eterna. Es por eso que en Juan 3:16 Jesús dijo, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y hay varias cosas interesantes acá. Número uno, Dios envió a su Hijo al mundo para que pudiera contar la verdad sobre su carácter. Número dos, todo aquel que cree o vive por fe en la revelación de Jesús acerca del carácter de Dios, no permanece en perdición. Y esto es bien importante, porque nosotros leemos en el texto para que no se pierda. E inmediatamente pensamos que la perdición es algo del futuro, y no es así. La perdición es el estado en el cual el mundo se encuentra desde que entró en el pecado. Tú y yo no podemos estar más perdidos de lo que ya estamos. Es por eso que Jesús vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Lucas 19:10. Y número 3, lo que nos mantiene perdidos o muertos es el tener una imagen tergiversada del carácter de Dios. Es por eso que cuando tenemos fe en la revelación de Jesús, inmediatamente somos salvos y comenzamos a vivir la vida eterna. Porque conocer al verdadero Dios por medio de Jesucristo es la vida eterna. Por otra parte, Pablo en 1 Timoteo 1:16 dice que los que creen recibirán la vida eterna. Y esto lo hemos visto como algo que pasará en la segunda venida de Cristo. Sin embargo, Pablo lo que está haciendo es confirmando lo que dice Juan 3:16, que la vida eterna comienza o se comienza a vivir cuando creemos o conocemos a Dios por medio de Jesús. Muchas veces he enseñado que la vida eterna se obtiene en la resurrección cuando Cristo transforme esto corruptible en incorruptible. Pero eso no fue lo que enseñó Jesús. Juan 6:54 dice, Jesús hablando, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Noten que Jesús es categórico al decir que el que come y bebe de Él, como la única fuente del conocimiento sobre el carácter de Dios, tiene, aquí y ahora, la vida eterna. La resurrección no es la vida eterna, sino la confirmación de que ya tenemos la vida eterna. Y yo te pregunto, si la vida eterna la tenemos por conocer al verdadero Dios y a Jesucristo, que es quien lo da a conocer, entonces, ¿no es la vida eterna dada a nosotros también por gracia? ¿Quién puede decir o jactarse de haberse ganado la vida eterna por su preparación o por su obediencia a los mandamientos o por cualquier obra que venga de sus manos? Lee Romanos 3:10-12. ¿Quién hay que busque a Dios? ¿Quién hay que sea justo o que haga lo bueno? Y si nadie es capaz de buscar a Dios por sí mismo, ni hacerse justo o bueno por sí mismo, entonces, ¿cómo es que podemos ir a Jesús para conocer al verdadero Dios? Lee Juan 6:44 para tu respuesta. Hemos llegado al final del estudio de hoy y espero que hayamos podido despejar varias dudas sobre el reino de los cielos y la vida eterna. Con este estudio estamos dando fin a esta serie sobre el discipulado, cómo conocer a Dios y ser transformado por medio de Dios. Sin embargo, aunque el proceso del discipulado comenzó en cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas, es algo que nunca tendrá fin, ni aún en la tierra nueva, porque por la eternidad seguiremos siendo discipulados por medio de la relación con Dios, así que seguiremos creciendo y siendo perfeccionados en amor. Ha sido un gusto compartir contigo un trimestre más y con la ayuda de Dios nos seguiremos viendo en el próximo trimestre, pero esta vez estudiando el libro de Isaías. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Para contactarte con nosotros es bien sencillo. Ve a nuestra página de Facebook y dale like. Si no, también suscríbete a nuestro canal de YouTube. Pero sí te recomiendo que descargues nuestra aplicación, Su Casa Church, porque si vas a la sección que dice conceptos, podrás descargar todo el estudio que hemos acabado de tener en formato PDF. Ahora, lo que sí te digo siempre es que si Dios te habló a través de este video, por favor, compártelo con tus amigos.